Marimari Compulamien, mi nombre es Gloria Carrillo, soy antropóloga y estudiante del doctorado en estudios interculturales de la Universidad Católica de Temuco en Gulumapu. Bueno, hablar del 12 de octubre de 1492 nos traslada a una historia bastante dolorosa, que más allá de conocerlo como el Día de la Raza o el Encuentro entre Dos Mundos o el Descubrimiento de América, da cuenta de una relación de violencia y de poder colonial que forma parte de un proyecto de modernidad europea que de la mano del capitalismo niega la existencia de los pueblos en calidad de seres humanos que habitan el Abya Yala. Para este proceso de consolidación e imposición de este proyecto de civilización moderno europeo, la espada y la Biblia, como sabemos, fueron los símbolos de sometimiento y de conquista. Lo religioso por un lado y lo militar por otro actuaron en forma conjunta, aunque obviamente podemos encontrar a través de la historia algunas congregaciones religiosas que se oponen a la violencia hacia los pueblos originarios y que incluso acusan estos actos de violencia y de injusticias a la corona española. No obstante, ambas instituciones tenían como misión el despojo de la tierra y también de los saberes y conocimientos que tenían los pueblos, considerados estos últimos como salvajes, naturales, llegando a cuestionarse incluso si tenían o no alma. Por esta razón, no podemos entender la colonización o el colonialismo como un hecho aislado, sino como un proceso de afirmación del poder de las potencias europeas sobre el resto del mundo, que mediante la explotación de los pueblos originarios y sus territorios fueron consolidando un modo de producción capitalista que explota al ser humano y la naturaleza y también a todos los seres y vidas que habitan en los diferentes espacios. Estas estructuras de violencia, de racismo, de usurpación, se reprodujeron e incluso se intensificaron con la formación y consolidación de los estados nacionales, mediante lo que se conoce como el colonialismo interno y que hemos podido ver a través de las políticas estatales del siglo XIX y XX, con el saqueo a los territorios mapuches, las reducciones, las políticas paternalistas y asimilacionistas que el Estado chileno ha perpetuado y sigue perpetuando a través de la historia.

cayendo de uno en uno, con el cuchar en el cuerpo. Se están yendo mis hermanos de enfermedad.